Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Cosas de septiembre, que se festejan o se celebran en septiembre. El picnic está buenísimo. ¿El qué? El picnic de la primavera está bueno. Además, el 21 de septiembre, los que van a la escuela, los que trabajan en la escuela, tienen como un feriado más al año. Sí, qué maravilloso. Y aparte, por lo menos yo en la escuela, siempre el día anterior hacíamos el festejo, entonces ya eran dos días que un día nos divertíamos con los pibes haciendo alguna cosa graciosa y el día siguiente no trabajábamos. Excelente. Muy bueno. Después el 11 de septiembre, antes se cantaba el himno a Sarmiento, por suerte en algunos lugares ya no lo cantábamos. Sí, pobre Sarmiento quedó un poquito desacreditado en los últimos años de la historia. Y sí, el 11 de septiembre es el Día del Maestro, por Sarmiento. Y qué personaje, igual, también interesantísimo Sarmiento. No vamos a hablar de Sarmiento, pero ahora me acordé. No, porque polémico, todas esas cosas que siempre se dicen. No sé, leer a Sarmiento, ¿no? Quizás, uno de los mejores, o el mejor escritor en lengua, ¿no?, criolla de esa época. Sí, puede ser. Para mí Sarmiento lo que representa es bien un hombre de la época. O sea, Sarmiento es el siglo XIX. Pero dijimos que no íbamos a hablar de Sarmiento. No, pero pará, porque tenemos que hablar de Sarmiento, porque es el Día del Maestro en septiembre. En septiembre se muere Sarmiento. Y lo que el tipo, o sea, tiene todo. Dice, bueno, hay que eliminar lo distinto. Es contemporáneo a las revoluciones de las que estábamos hablando recién. Y hay que construir algo nuevo. Era un revolucionario en algún punto. O sea, era un revolucionario siendo conservador y genocida, pero para su época era lo más... era revolucionario. El padre del aula, con la espada, con la pluma y la palabra. Bueno, otro líder también complejo pero interesante. Más interesante que muchos otros, que la verdad que habría que descartarlos al tacho de la basura. Desde... una humilde opinión siempre. No, bueno, pero lo que sí podemos decir de Sarmiento es que aún de viejo no se puso bueno. O sea, no es como el caso de Ho Chi Minh. Sarmiento es irrecuperable. Claramente este es un programa primaveral, ¿no? En el que uno también se desnuda, bueno, se quita encima ciertos ropajes pesados y se permite relajar. Bueno, Y el 11 de septiembre es curioso porque además esa fecha, que además se celebra en toda, se celebra, se conmemora la muerte, además esa cosa curiosa también de conmemorar las muertes y no los nacimientos. En toda Latinoamérica, ¿no? Es como medio panamericano la celebración del Día del Maestro. De ahí también su trascendencia, la trascendencia histórica de Sarmiento. Sí, hay otros días del maestro y día del profesor en América por cosas distintas, digamos. Pero sí, evidentemente la figura, digamos, de Sarmiento, como este día unificado del maestro. Y el día del estudiante también es gracias. Ah, no, es gracias a Sarmiento también. Todo es gracias a Sarmiento. Qué, la pucha, que lo tiró. Pensamos en el 11 de septiembre y uno dice también 11 de septiembre y como es una marca muy fuerte. 11S. Claro, sí. Lo de las Torres Gemelas. No, esos momentos también que de algún modo ordenan el mundo de manera distinta. Algo después que pasa eso, no es que las cosas son instantáneas, pero como que queda una marca y se ve que hay un cambio de época. Cambio de política, cambio social. Todas las cosas que están pasando ahora, ¿no? En el mundo, ese mundo tan loco y tan grande y tan distinto, heterogéneo, desigual, en lo que de repente no, en el otro punto del mundo hay un tipo viviendo en una cueva y las bombas pasando por arriba y vos decís, ese es el mismo mundo que vivimos, sea otoño o primavera. Bueno, no sé, esa imagen de aviones estrellándose contra edificios de algún modo quedó como... Es que fue un momento, digamos, fue un momento bisagra en el mundo porque primero que justificó una guerra que aún hoy continúa estando, digamos, continúa siendo. Por otro lado, porque si no decimos que lo generó Estados Unidos ellos mismos, también decimos que el mundo es un lugar inseguro, que ni los que se supone que dominan el mundo están a salvo de sus enemigos, digamos, ¿no? Entonces, ya lo mires de un lado o del otro, es un momento bisagra en la historia universal, sin ninguna duda, y va a figurar en todos los manuales de historia hasta dentro de muchísimos años. Sí, y hablando de primaveras, y de primaveras truncas, o de flores cortadas o arrancadas, y todas esas símbolos. Porque esas podrán ideas que cortar mil flores, pero no detendrán la primavera. Dice en muchas paredes de ciudades del mundo. Es una gran frase. Claro. Ya ni sé de quién es, porque leí que era de Neruda, que Che la había tomado en un discurso. Bueno, es falible la información que circula en internet. Pero el 11 de septiembre, también, de 1973, también hubo, de algún modo, una primavera que fue arrancada de raíz. Más cerca en el tiempo, más cerca en el mundo, acá en Chile, o sea, cruzando una cordillera que puede ser un mundo también, ¿no? Del otro lado y de este. Y el 15 de septiembre de 1973, pocas horas antes de ser fusilado en el Estadio Nacional de Chile por esas fuerzas bárbaras que bombardearon la casa de gobierno en el que había un presidente que había sido elegido por el pueblo, además de todo lo que significaba Salvador Allende. Víctor Jara, que era un poeta y artista popular comprometido con su pueblo y con una sensibilidad enorme, estaba detenido, torturado y fue asesinado ese mismo día y unas horas antes de ser asesinado por estos salvajes garantes del orden mundial, de algún modo, y la historia circular, porque lo decíamos recién, escribió Víctor Jara, el 15 de septiembre de 1973. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores. Uno saltó al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia, somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento, hará brotar el momento. Víctor Jara, poeta universal y cantor universal, asesinado, y también aprovechando la efeméride, hace 80 años fue fusilado también otro poeta, otro artista también, lúcido, sensible y un montón de cosas, como Federico García Lorca también, por ese mismo fascismo que es también circular en el mundo y en la historia. Y querría agregar una actualidad respecto del asesinato de Víctor Jara. Hace pocos meses, en junio de este año, declararon al oficial Barrientos en Estados Unidos culpable de la muerte de Víctor Jara. Están luchando por su extradición a Chile. Pero lo cierto es que tantos años después, finalmente hay alguien que es como declarado culpable por este asesinato y por tantos más, seguramente, ¿no? Este programa se llama Fuerza Centrífuga, en septiembre dedicado a la primavera y a las primaveras, y a los otoños y a los inviernos, y al verano también. Fuerza Centrífuga, en el aire siempre en movimiento. Bueno, este señor se llama Pedro Aznar, es una linda canción primaveral, Días Blancos de Primavera. Pero esta canción que van a escuchar marcó a una generación toda, y hice la prueba porque la canté en muchos lugares, y hombres y mujeres, aún jóvenes de este mundo, y más jóvenes aún, conocían la letra de esta canción que van a escuchar y la han bailado en muchos lugares. Nati, seguro que conoces el estribillo. ¡Qué temón! Alto tema. Alto tema. Mira, escucha, Miguel Conejito Alejandro. ¿Por qué está tan bajito el volumen? Ahí lo son. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir. Estamos esperando a que llegue el estribillo para cantar, ¿no? Nos acabas de arruinar la sorpresa. Pero porque yo me sé la letra, pero me da cosa. Yo no me la sé. Y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es solamente otro mes. Siempre quise cantar en la radio sobre las canciones, ¿no, Nati? Nati también está cantando y bailando del otro lado. Nos encanta cantar, agradezco este momento. Quiero agradecer a todos los oyentes que están soportando esto. Pero queremos decirles que de verdad teníamos muchas ganas de cantar. Teníamos muchas ganas de cantar. Gracias, Nati, por ponernos el tema. Y sobre todo después de haber hablado de Víctor Jara, que ahora... No, era un poco para levantar el momento. Era para levantar el momento porque ahora la vamos a volver a bajonear, así que bueno. Bueno, pero escuchame, bailamos un poco. Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo. Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.